Salminchi. ¿Domingo? Por favor, ponga la mano derecha y repita conmigo. Derecha, Salminchi. Ah, sí, perdón. ¿Yo? ¿Yo? Domingo Salminchi. Domingo Salminchi. ¿Prometo? Prometo. Que cuando lea tire, voy a tirar. Y cuando lea empuje, voy a empujar. Que cuando lea tire, voy a tirar. Y que cuando lea empuje, voy a empujar. Con ímpetu, algarabía y con todo. Ahí va, Salminchi. Sí, vamos, Salminchi. Que no era tan difícil. No. Vamos, ahora puede ir tranquilo, vaya. Gracias, ¡Oh! Empuje, Salminchi, empuje. Pero si acá dice push. Y bueno, empuje, empuje. Ah. Vivamos lógicamente. Chevrolet Astra. No es común un auto con sentido común. Chevrolet, siempre con vos.